Un buen docente tiene que caracterizarse primeramente tal vez por carisma y segundo por tener una buena metodología de estudio, tanto teórica como práctica. Me refiero a teórica que no sea pesada y darse cuenta cuando es pesada y qué pautas puede utilizar para ser más eficiente al momento de enseñar. Que se note que su clase está preparada, principalmente, digamos, que hable fuerte y que se nota que sepa de lo que está hablando. Mi docente favorito, preferido, es un gran profesional y interactúa con los estudiantes. No solamente es una educación vertical, sino hay diálogo con las personas y también nosotros interferimos en su trabajo porque él mejora de acuerdo a las cosas que nosotros le decimos. Que sea dinámico en la enseñanza, pero que nos enseñe la teoría y nos ayude a practicarla para realmente entenderla. Llega a tiempo, después no está todo el tiempo dando clases ahí adelante, sino que incentiva, ¿no?, la participación de los chicos, los trabajos en grupo, casos de análisis de la vida cotidiana.